Lucas capítulo 6, versículo 6. Léalo conmigo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. El hombre de la mano seca. Yo tenía un tema, o mejor dicho, otro nombre para ese tema. Yo le había puesto, según yo, la necesidad de un milagro. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen necesidad de un milagro aquí, hermano? ¿Habrá alguien que tenga una necesidad de un milagro, hermano, en este lugar? Tal vez no es un milagro de sanidad. Tal vez es un milagro financiero. O tal vez es un milagro sentimental. Algún hijo. Amén, hermanos. Su marido, su esposa. Pero todos tenemos necesidad de un milagro de parte de Dios. Este hombre no es la excepción. El hombre de la mano seca también tenía necesidad de un milagro. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 6, dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en una, dice, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí, dice, un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas dice que era la mano derecha. Mateo, Marcos, Juan no señalan qué mano era, pero sí dicen que había un hombre en medio de ellos que tenía la mano seca. Yo soy de los que cuando lee la escritura la vas estudiando, hermano. Yo no leo la palabra nomás porque tengo ojos, sino porque cada versículo me gusta escudriñarlo y descubrir algo, amados hermanos. Que este hombre no llegó porque ahí estaba Jesús. Este hombre llegó antes que Jesús llegara a la iglesia. ¿Sí me entendió lo que le dije? O sea, que no era alguien que iba como quien dice: ahí está Jesús, voy a ir a ver si me sana. No, él no estaba, él no iba buscando un milagro. Él iba buscando alabar a Dios. Él iba buscando darle gloria, honra, alabanza a Dios. Él no sabía que ese día Dios iba a llegar, que el Señor iba a llegar y le iba a dar un milagro. Él no iba detrás de un milagro, él iba detrás de adorar a su Dios. Denle un aplauso y denle gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Eso es lo que dice el versículo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mira esto, hermano. Este hombre con una mano seca no era una persona alegre, no era una persona orgullosa como aquellos que hasta se toman fotos en el baño y otros sin camisa. Él tenía una mano seca, hermano. Yo creo que él la escondía debajo de la túnica. Sí, la derecha era, ¿verdad? La escondía. A lo mejor la traía hasta amarradita ahí y solo una mano de fuera, y nadie le miraba la mano, porque no era algo de orgullecerse. Era algo que causaba vergüenza, algo que causaba, hermano, preocupación. Entonces no era algo de orgullo, sino que era algo triste para él emocionalmente. Fíjese, hermano, ese hombre había sido afectado. No dice ahí si fue de nacimiento, no dice si fue por un accidente, o no dice si fue una parálisis, una enfermedad, algo que le pasó. Lo que sí dice es que tenía seca la mano. Entonces, emocionalmente, ese hombre había sufrido, había sido afectado. Se sentía impotente, mire, hermano, inferior. Se sentía discriminado de la gente. Tal vez iba a buscar trabajo y decían, a todos le daban trabajo, menos a él. Discriminado. Se sentía inferior, ¿sí o no, hermanos? O sea, emocionalmente, a lo mejor sufrió mucho ese hombre, ¿verdad? Porque se sentía que lo apartaban siempre, lo hacían a un lado. Entonces, amados hermanos, su vida emocional estaba siempre afectada. Su condición le restaba capacidad. Fíjense, su condición física no podía a lo mejor desempeñarse como una persona normal por su condición. A lo mejor, hermano, siempre andaba necesitado de que alguien le ayudara. Inclusive, a lo mejor, hermano, su condición no lo dejaba mantener su familia. Fíjese, hermano, tantas cosas que podemos hablar de este hombre. Pero me llamó mucho la atención este tema, el hombre de la mano seca. Porque cualquier persona puede hablar de lo que sea menos de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted dirá, ¿y qué puede hablar uno del hombre de la mano seca? Solo que lo sanó Dios, solo que recibió un milagro. Hay muchísimo que podemos hablar de este hombre. Este hombre Dios lo ha usado, lo usó Dios. A lo mejor Dios permitió que esa mano, hermano, se secara con un propósito. Muchas veces nosotros no sabemos por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué cuando más le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué hoy que me he decidido a servirle a Dios es cuando me está pasando todo esto? Nosotros no sabemos. Hoy yo decía en oración, yo le decía, Señor, yo quiero, Señor, que me regales un don. Yo quiero, Señor, orar por los enfermos. Uno ora con Dios, uno le pide. Usted nunca ha orado de esa forma. Señor, yo quisiera el don de profecía, de sanidad, el don de esto, de liberación, pero no tengo nada, Señor. Y me dijo el Señor, fíjese, tal vez usted va a decir, ¡ah! Pero mire, me dijo el Señor, te he regalado el don de la predicación. Te he regalado el don de predicar. Cuando tú predicas, la gente se goza. Cuando tú hablas, el Señor, Dios te respalda. Cuando tú hablas, Dios te da gracia. Ese es un don. Y ciertamente, hermano, lo que pasa es que nosotros, por andar viendo los dones de otro lado, no nos damos cuenta que todos tenemos algo que Dios nos ha regalado. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo, hermanos? ¿Cuántos decimos amén conmigo? Todos tenemos algo. Dios no te tiene ahí nomás pintado. Dios te tiene con un propósito. Dios te ha dotado de cosas que otros no tienen. Lo que pasa es que no te has puesto a meditar lo que Dios te ha dado. Y ese hombre con la mano seca, para él era un impedimento, pero para Dios era un propósito. Fíjese, oiga, la mente de este hombre, se sentía inferior, se sentía decepcionado, se sentía abandonado por Dios. Inclusive mucha gente tal vez le dijo, lo que pasó fue que tú pecaste y por eso Dios te castigó. No sé qué tanto le pudo haber dicho la gente a este hombre. Emocionalmente estaba destruido, caído. Pero mire cómo Dios trabaja, amados hermanos. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Inclusive con la enfermedad que tienes ahorita, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, hermano, pero es muy grande la enfermedad. No tan grande como el Dios que servimos, hermano. Será grande, pero no tan grande que el Dios que nosotros predicamos. El Dios que nosotros servimos es más grande que cualquier enfermedad. Para Dios lo mismo es sanar una tos como sanar un cáncer. Él es el Dios de los cielos, el médico por excelencia, el que sana al enfermo, liberta al cautivo y hace nuevas todas las cosas. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, fíjese esto, hermano, note esto, que el estar enfermo no era un impedimento para buscar de Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? El tener una enfermedad, una incapacidad, tal vez la incapacidad era en el cuerpo, no en el alma. Y muchos la incapacidad en el cuerpo la quieren hacer del alma también. No, hermano, mire este hombre ahí con su cosita ahí, pero aquí anda. El otro viene en silla de ruedas, pero aquí viene. Y muchos de nosotros que estamos 100% sanos y podemos caminar, y cualquier tosecita nos quedamos en la casa, hermano. Cualquier dolor, ay, me duele la cabeza, me duele una muela, me duele el pelo, me duele las uñas, todo le duele, hermano. No haga de una enfermedad una incapacidad para buscar a Dios, porque la incapacidad del cuerpo nunca frenará el corazón agradecido que hay en el hombre y en la mujer para buscar el rostro del Señor. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive. A su nombre, hermanos. Entonces, mire, este hombre no se detenía de buscar de Dios a pesar de su condición física. Entonces llegó a la iglesia, hermano. Él estaba sentadito. Él a lo mejor, fíjese, cuando vieron entrar a Jesús, vieron entrar a Jesús y todos conocían al hombre de la mano seca. Hermano, aquí todo el mundo se conoce. Y peor, cuando usted tiene una enfermedad, usted mire, ¿conoce al hermano fulano? No, aquel que trae la carretilla, ya sé cuál es. O sea, es conocido, ¿verdad? Fíjese, entonces esto pasa así. Vieron entrar a Jesús los fariseos y los escribas. Inmediatamente vieron al hombre de la mano seca y dijeron: aquí está la carnada. Esta es la carnada. En Marcos y en Mateo dice la Biblia que ellos fueron los que fueron a preguntarle a Jesús, pero Lucas lo describe de otra forma. Pero en Marcos y en Mateo dice que le fueron a decir a Jesús: Señor, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Se puede sanar? Como quien dice, a ver qué dice. Como sabían que ahí estaba el de la mano seca y lo querían usar como carnada. Y Jesús les dijo: ¿quién de vosotros que tiene un animalito y le cae en un hoyo, por ser día de reposo, no lo va a ir a sacar? ¿A poco hacer el bien se puede, sí, y dejar al enfermo solo porque es día de reposo no se podrá sanar? Claro que se puede hacer, claro que se puede sanar. Entonces, lo que ellos pensaban que era la carnada para atrapar al maestro fue lo que Dios usó, hermano, el vaso que Dios usó para sanarlo. No solo sanó al de la mano seca, sanó a muchos incrédulos ahí también. Porque Dios, cuando hace algo, hermano, mire, fíjese que cuando Dios sana un enfermo, hay muchos hombres escépticos que dicen: yo no creo que Dios haga milagro. Y de repente ven un milagro de eso y lo único que saben decir es: sí, es cierto, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, porque Dios no cambia, Él sigue sanando. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros todavía, hermano? Todavía sí. ¿A cuánto Dios nos ha hecho milagros en este lugar? Yo lo creo y lo ha hecho, y yo estoy consciente que Dios hace milagro. Pero vamos a leer esto, hermano, si no, no vamos a salir de aquí. Vamos a leer el versículo 7. Lucas capítulo 6, versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Lo acechaban. Esa palabra acechar viene siendo como lo estaban esperando a ver qué hacía. ¿Sí me entiende? A ver qué hace. Estaban, nomás estaban esperando. Ya, mira, este no se va a aguantar. Este no se va a aguantar viendo la necesidad. Y es que cuando el Señor hace, cuando el Señor llegaba a un lugar y habían enfermos, los tenía que sanar, porque Dios no es del que ve la necesidad y se hace el ciego. Dios miraba la necesidad y su deseo era siempre hacer el bien. Amén, hermanos. Y eso tiene que estar en cada uno de nosotros también. Vemos la necesidad, hay que tratar de ver cómo ayudar. Amén, hermanos. Es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero note esto: el versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos. Eso yo les puse: los enemigos de la gloria de Dios. Los escribas y los fariseos. Le puse los enemigos de la gloria de Dios. Personas que atacarían no solamente a Jesús, sino también al hombre de la mano seca. Porque ellos estaban al acecho, esperando. Mire, leamos una vez el versículo 7, una vez más. Dice, ¿lo tiene? Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Dice ahí, hermano, estaban al acecho. Jesús dice que los miraba a todos. Fíjese, el Señor los volteaba a ver a todos, hermano, porque Él conocía los pensamientos, dice el versículo 8, de todos ellos. Entonces Jesús solo los miraba. Yo quiero imaginarme que usted y yo nos imaginemos que el hombre estaba enfrente y Jesús viendo al hombre enfermo y todos al acecho viendo. ¿Cómo se sentía el ambiente en ese día, hermano? Solo imagínese. ¿Será un ambiente, una atmósfera espiritual, hermano? Pero fíjese que me llama también la atención que el versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo. En otro día de reposo. ¿Para qué era el día de reposo en ese momento? Para ir ese día a alabar a Dios. Amén, hermanos. Para ir ese día a cantar alabanzas. Para ir ese día a engrandecer el nombre de Dios. Pero ¿qué había ese día? Lo que había eran unos hombres llenos de ira, de enojo, de celos, con hambre de matar en día de reposo. Fíjese, hermano. Fíjese, era un día para santificarlo. Era un día para exaltar a Dios. Pero esa gente no estaba ahí para ninguna de esas cosas. Escribe los fariseos, no estaban para cantar cantitos. No estaban para levantar las manos y orar y derramar lágrimas. Estaban al acecho. Estaban ahí pendientes a ver de qué forma atrapar al maestro. Note esto, hermano. Y el ambiente pesado. Usted no sabe lo que es predicar con un ambiente pesado. Me voy a salir un minuto nada más para contarle algo y ahorita regreso. Recuerdo en una ocasión, en la otra iglesia que estábamos allá abajo, que habían hecho una reunión los ministros y los sugieres para sacarme a mí de pastor. Fíjese, hermano, qué rebeldía los hermanos. Y hermano, ese día antes de la predicación querían hablar conmigo. Y yo le digo: ¿conmigo, hermano? ¿Y para qué quieren hablar? Y me dice: es que no le podemos decir, me decía, pero queremos hablar con usted. Y yo le decía: bueno, le digo yo. Y entonces viene otro corriendo y le dice: hermano, no, es que no vino el hermano fulano. Llegó otro y dijo: no, hermano, no podemos hablar hoy con el hermano Jonás porque no vino este otro hermano. Y yo me quedé sorprendido y dije yo: ¿qué pasa, hermanos? Ahorita no le podemos decir, más después se lo decimos, mejor después del culto. Mire, hermano, los que no pudieron venir, hermano, en ese momento se llamaron y a los 5 minutos ya estaban ahí los que no llegaron a alabar a Dios, los que no llegaron a cantar. Pero como lo llamaron para venir a atacar al pastor, inmediatamente se hicieron presentes. Ahí sí dejaron tirado todo. Y habían 45 personas metidas, hermano, en un cuarto. Y pusieron 2 sillas en medio. Y esas 2 sillas era para el hermano Jonás y la hermana Sandra. Y yo no sé ni por qué le cuento esto, nomás que ahorita regreso. ¿Y sabe cuál era el punto? ¿Qué era lo que me querían decir? Me querían decir. Y fíjese qué tontería, cómo el diablo lo ciega, hermano. Porque me dijeron estas palabras: hermano, me dijo la hermana que planeó todo, nosotros fuimos a su casa y encontramos una mesa que vale alrededor de 3,000 o 5,000 dólares. Los que conocen la mesa, es la que le faltan las patas, hermano, de la mesa que se cae. Cuidado, hermano, ahí no se siente porque se cae. Y así los tengo, hermano, que no los dejo sentar porque se cae. Y ahí estaba una mesa de 5,000 dólares. Y me dijo la hermana delante de todos: díganos, ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el dinero para que usted comprara esa mesa de 5,000 dólares? Y yo le dije: hermano, ¿quieren saber? Pues hay un hermano, no es ni hermano, es un hombre que no era, bueno, no es cristiano, sino que se estaba separando de su esposa. Y como empezaron a vender todo, entonces un hermano que era amigo de él me llamó y me dijo: pastor, mire que un hermano está, una persona está vendiendo una mesa bien bonita y dice que con $100 que le dé, y que le dé $1,000 por ella y a pagos. Entonces yo le digo, hermano, yo no tengo. Y me dijo, yo se los presto, me dice. Pero cómprela, hermano, es para usted, está bien bonita. Entonces la hermana me dijo, ¿dónde salió el dinero? Y le digo yo, hermana, le digo, ¿por qué me pregunta de dinero si usted es la tesorera de esta iglesia? Y como que despertó, como quien dice, si es cierto, yo soy la tesorera, si yo no le doy ni para un chicle al pastor. Y entonces, ¿para qué le estoy preguntando esta tontería? Si le estoy diciendo de dónde salió el dinero y yo soy la tesorera, yo llevo el control y yo sé que él no ha agarrado dinero, entonces ¿para qué estamos haciendo esta reunión? Y sabe una cosa, hermano, terminó la reunión rapidito porque no hallaron de, o sea, quisieron acusarme pero no hallaron de qué acusar. ¿Qué pasó? Se terminó, se salieron todos avergonzados y se pararon atrás los hermanos ministros. De un lado los que me acusaban y del otro lado los que me defendían. Porque así como hay gente mala en la iglesia, también hay gente buena. Y sabe que solo se volteaban a ver aquellos, eran las miradas, hermano, como queriendo decir, qué malos al pastor, qué barbaridad. No, hombre. Y aquellos, hermano, avergonzados. Y pero deje esto, hermano, que me tocó predicar ese día a mí. Y usted no sabe lo que es predicar con una atmósfera de celos. Usted no sabe lo que es ir a hablar de un Dios de amor en medio de gente malvada. Entonces, lo que Jesús estaba ahí, regresando a la predicación, hermano, era predicando. El Señor enseñaba, dice la Biblia. Eso dice la Biblia, ¿no? El Señor llegó el sábado en día de reposo y enseñaba en la sinagoga de ellos. O sea, ¿cómo pudo el Señor predicar en medio de esa gente? En la atmósfera, el ambiente. Pero mire lo que más me llama la atención. Vamos a seguir leyendo. Amén, hermanos. El versículo 7, para entender mejor el 8, dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Versículo 8: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca. Fíjese lo que le dijo: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Le dijo el versículo 8 que el Señor conocía los pensamientos. Manos, ¿de pensamientos de qué estaba hablando ahí? Pensamientos de lo que ellos querían era acusar a Jesús. Lo que ellos querían era ocasión para atrapar al maestro. Era lo que ellos querían. Mas sin embargo, el Señor conocía los pensamientos, que era lo que ellos estaban pensando. A ver, déjalo, a ver qué hace. Y el Señor le dijo al enfermo, fíjese lo que le dijo: levántate, le dijo, levántate. Fíjese, hermano. Y después le dijo: ponte en medio. Esto aquí viene dos cosas. Yo me pongo a pensar, Jesús, cualquiera puede decir, no, pues era Dios. Otro, era el Hijo de Dios. No, pues él tenía autoridad. Está bien, vamos a pensar esto. Pero el hombre de la mano seca, que el Señor le dice, levántate, ponte de pie y ponte en medio. Entonces, hermano, él tenía una necesidad de sanidad. Él no sabía que ese día el Señor lo iba a sanar. Pero el Señor lo invitó a desafiar a todos aquellos. Fíjese, hermano, lo que implicaba que este hombre se parara, le obedeciera a Jesús en ese día. Si todos los fariseos estaban y los escribas, hermano, pendientes. Entonces, aquel hombre tenía dos cosas: obedecer al Señor o quedarse enfermo con la mano seca. Amén, hermanos. Le voy a repetir para que me entienda mejor. Este hombre tenía dos opciones. Número uno, obedecer al Señor y salir sano, o por miedo quedarse sentado y enfermo. Pero porque el hombre sabía que algo iba a pasar, el hombre sabía que los pensamientos no eran de glorificar a Dios de aquellos que estaban alrededor. Él sabía que hasta la muerte podía, hasta la vida podía perder si obedecía al maestro. Él sabía, hermano, que a lo mejor tal vez no lo mataban, pero a lo mejor algunos garrotazos le iban a pegar, algunos golpes con vara. Él sabía que es algo. Y lo peor de todo era de que sabía que qué tal si se ponía de pie y no pasaba nada. Mas sin embargo, cuando el Señor le dijo: levántate y ponte en medio, aquí en medio, porque lo que Dios hace lo hace a la luz, amados hermanos. Amén. Él es Dios y Él tiene poder. Él tiene toda autoridad. Ponte en medio, aquí te quiero, le dijo el Señor. Ya me imagino a aquel hombre poniéndose de pie y viendo también a los lados las caras de todos aquellos, con ira, con cólera, con odio, con celo, con ganas de matar. Mas sin embargo, él se puso de pie. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, que si él volteaba a ver a la gente, a lo mejor eso le iba a infundir miedo, temor, y no iba a recibir nada. Mejor se quedaba sentado. Pero él a lo mejor dijo: obedezco, pongo los ojos en Cristo y que lo que Dios quiere hacer conmigo. Y se puso de pie, hermano. Volteó a ver al Señor y dijo: sí, Señor, aquí vengo. Se paró en medio: aquí estoy, aquí estoy. Qué lindo es esto, hermano, la obediencia. Levántate, le dijo. Yo me imagino que desde que se levantó, las murmuraciones. Mira, se puso en pie, le obedeció. Y hoy es sábado y lo está haciendo. Mira, a lo mejor sabe el murmullo, la murmuración, el chisme ahí entre todos codeándose. Mira, si le hizo caso. Allá va, mira, lo va caminando para en medio. Y ahí estaban todos con los ojos pelados, que parecían tecolotes, hermano, esperando a ver qué sucedía. Creían que Jesús, amados hermanos, se iba a quedar con la boca callada. Mas sin embargo, lo llamó y le dijo: ven, ponte aquí. Vamos a leer el versículo 9. ¿Qué más sucedió? Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, dice la palabra. Extiende tu mano, le dijo. Fíjese, ese es un acto de fe. Recuerda que le dije que a lo mejor el hombre escondía la mano. A lo mejor el hombre la traía debajo. Ahí, hermano, esa presentación que hicieron los dos enfrente de toda la iglesia era una presentación que les podía costar la vida a ambos. A los dos, tanto a Jesús por sanar y al otro por andar obedeciendo al Señor. Mas sin embargo, el Señor le dice: extiende tu mano. Mire, hermano, tal vez la mano del hombre no era tan bonita como para sacarla, pero él lo hizo en un acto de obediencia a Dios. Y sacó la mano ahí guardada, hermano, que la tenía a lo mejor guardada junto a su cuerpo. Y Jesús le dijo: extiende tu mano. Quiero ver esa mano. Saca esa mano. Extiéndela. Y aquel hombre, hermano, si dice extiéndela, yo pienso que la traía doblada, me imagino. Y sacó, quitó la ropa. Y al extender la mano, se le restauró en el instante delante de toda la gente. Yo me imagino que cuando aquel hombre le abrió la mano y se le restauró frente a todos aquellos, aquel hombre, hermano, gritaba de alegría: gloria a Dios, glorificaba a Dios. Y aquellos lo que querían era matarlo. ¿Cómo podían matarlo a Jesús cuando aquel hombre glorificaba a Dios por lo que le había pasado? Sabe, hermano, que Dios habló a mi vida y yo le dije: Señor, ¿qué tiene que ver este hombre con la mano seca? ¿Qué le puedo decir a mis hermanos, Señor? ¿De qué puedo hablar? ¿De una sanidad? Si tú eres el que hace los milagros, si tú haces, Señor, maravillas, ¿qué es una mano seca para ti? Si calmaste el mar, Señor, reprendiste los vientos, Señor, maldijiste la higuera, cosas extraordinarias, que eran una sanidad más. Pero Dios me habló a mi corazón y me dijo de esta forma: mira, fíjate bien, la mano seca, aquel hombre toda la vida la ocultó. No la andaba, miren qué mano más seca la que traigo. No, era algo que lo avergonzaba, algo que lo escondía, algo que no lo quería mostrar, y era algo de él, que le pertenecía a él. A lo mejor usted no esconde una mano seca, pero sí esconde algo que hay en su corazón que no está bien. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos cosas que ocultamos. Se la ocultamos al marido, se la ocultamos a la esposa, se la ocultamos al pastor, se la ocultamos a los hijos. Andamos escondiendo. Aquel hombre escondía la mano, aquel hombre escondía su vergüenza, algo que era de él, algo que él no podía mostrarlo con libertad, algo que se sentía mal, pero no había de otra, había que esconderlo. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos muchas veces mal con nosotros mismos? No nos sentimos mal con el pastor, no nos sentimos mal con los hermanos, nos sentimos mal con nosotros, porque sabemos que es algo que traemos escondiendo, que no está bien, que está mal delante de Dios, y ahí lo andamos cargando. Ahí lo andamos escondiendo. Nosotros tenemos tantas cosas que escondemos, hermano. Usted dirá: hermano pastor, ¿y usted tiene algo que esconde? Uf, hermano. No, hombre, hermano. Tal vez no tanto como usted, ¿verdad? Pero sí traigo cosas que escondo. Sí traigo. Soy sincero con Dios. Escondo cosas. ¿No le da pena? Sí me da. ¿Y por qué lo dice? Porque quiero que Dios me sane como sanó al hombre de la mano seca. Porque si Dios te dice: saca lo que esconde, enséñamelo a mí, yo te quiero sanar, te voy a restaurar esa área que está mala dentro de ti. Si tú se la enseñas, si tú se la muestras, si tú se la presentas a Dios, Él te sanará. A lo mismo que hizo con ese hombre, lo hará con usted, conmigo y con aquellos que van oyendo la radio. Porque Dios quiere sanar esas áreas secas de nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos tenemos cosas secas en nuestras vidas? ¿A poco usted no tiene, hermano? ¿Cuántos tenemos cosas secas en nuestras vidas que ocultamos? Fíjese, yo tengo cosas que oculto, que de mi niñez, desde que yo tenía 8 años, 10, no las cuento. Hermano, pero ya está grande. Eso fue cuando estaba niño. Sí, pero me da pena. Era algo malo, hermano. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa? ¿Verdad? Todos tenemos cosas. Mire, usted tiene cosas que le oculta a su mujer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Nos da vergüenza. Y si se llega entera, me mata esta señora. Todos tenemos cosas que andamos ocultando como aquel hombre, que son personales, propias de nosotros. Fíjese, hermano, este hombre iba a la iglesia con la mano seca y salía de la iglesia con la mano seca. ¿Cuántos de ustedes entran con la conciencia seca y salen con la conciencia seca? ¿Cuántos entran con el corazón seco y salen con el corazón seco? No lloran. No sienten, ni los mosquitos sienten las picadas ya, hermano. ¿Qué van a sentir? Un toque del Señor. Ya ni los mosquitos sienten pío para un toque del Señor. Ya se les secó el río en su corazón. ¿Cuántos de ustedes antes derramaban lágrimas, hermano? Hermano, derramaban lágrimas. Y ahora las únicas lágrimas que derramas es cuando miras novelas. Las únicas lágrimas que derramas es cuando lloras, cuando estás oyendo al Buki. Fíjate qué tremendo, hermano. Y ahora en las cosas de Dios, ¿cuántos no traemos muchas veces ya el espíritu seco? ¿Cuántos me entienden lo que le estoy diciendo, hermano? A ver, ¿cuántos me están entendiendo en esta noche, hermano? Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Le dijo el versículo 9, mire lo que le dijo el Señor. Entonces Jesús, el 10, perdón, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Su mano fue restaurada. Ya había hecho lo más difícil, que era obedecer a Dios, entrar, pararse en medio, hermano. Y esto es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Hoy Dios nos va a llamar al que traiga algo seco, que se pare aquí en medio. ¿Quieres ser sano? Hoy Dios te va a llamar y te va a decir: te quiero sanar eso seco que traes. Te quiero restaurar, no la mano, sino el corazón seco, la mente seca, los sentimientos secos, el gozo seco. Hay hermanos que no se gozan ni cuando gana México, hermano. Fíjese, hermano. Bueno, los mexicanos, ¿verdad? No se gozan ni cuando al pastor le pasa un accidente. Porque hay unos que hasta se alegran. Qué bueno que le pasó eso al pastor. Fíjese, qué condenados. Fíjese, qué tremendo. Hay quien se goza cuando algo malo le pasa a su hermano. Dicen, fíjate que el hermanito dice que subió un accidente. Qué bueno, porque este se lo merece. Amado hermano, así somos nosotros. Así es la iglesia, aunque no lo crea. Hay gente que se alegra cuando a usted le pasa algo malo. ¿Sabía usted eso? Pero ¿sabe qué? Como él se goza cuando a usted le pasa algo malo, Dios lo bendice, porque aquel está esperando que a usted le pase algo malo, y lo que hace Dios es que algo bueno le da, para que aquellos se muerdan la lengua. Hay gente que se goza cuando a la iglesia del pueblo de Nazareno le pasa algo malo, pero le voy a decir una cosa: Dios nos está bendiciendo, Dios nos está bendiciendo. Yo siento la caricia, la presencia, siento el gozo, la alegría. Dios está en la iglesia, el poder del Nazareno. Y si usted lo cree, dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Y le dijo el Señor: es un reto, hermano. Le dijo: ponte de pie, le dijo, y ven aquí en medio, te quiero, le dijo. Te voy a sanar. Fíjese, hermano, pasar en medio de todos. ¿Qué iban a decir? Así pasamos nosotros. Muchos de nosotros, como no queremos que la gente se dé cuenta que ocultamos cosas malas, ahí se van a quedar y se van a ir con la mano seca. Ay, hermano, y me van a ver pasar todo. Al hombre la mano seca, todos lo vieron. Ven, sal de ahí, le dijo el Señor, y ponte en medio. Ponte en medio. Ponte en medio. Porque esa mano hoy va a ser restaurada. Porque esa conciencia hoy va a ser restaurada. Porque esa vida hoy va a ser restaurada. Mucha gente tiene el corazón seco, pero Dios hoy lo va a restaurar. Porque para Dios no hay nada imposible. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Dice aquí el versículo 10: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Y por qué la traía escondida? Porque le daba vergüenza. Fíjese, hermano, que el que quiere ser sanado, muchas veces hay áreas en la vida de uno que preferimos que estén así por vergüenza. Fíjese, hermano, por vergüenza. Ahora, usted quiere sanidad de algo de su corazón, de su vida, lo que sea, le va a dar vergüenza. Pero quiero que decir una cosa: lo va a sanar Dios. Amén, hermano. Da vergüenza, pero lo va a sanar Dios. Ahora imagínese que Dios le diga: cuéntame lo que tiene seco, y que usted le tuviera que decir verbalmente y que todos oyeran. Usted, yo le aseguro que no pasa. Mejor se va con aquello seco, pero no pasa. Dios no quiere que andes eso seco para arriba y para abajo. Dios no quiere que andes seco, para que todos anden viendo. Hermano, todo el mundo se da cuenta que aquella área de tu vida se está secando. Aquí me han dicho hermanos: yo recuerdo una hermana que cómo oraba, ¿qué pasó con ella? Ahí la veo, pero no, ya no es aquella hermana. Y no le voy a decir quién es tampoco. Y si me pregunta, le voy a decir: ¿qué le importa? ¿Sabe? Y me dice: ¿qué pasó con aquel hermano, hermano? Yo lo miraba cómo era. Y mire, ahí está sentado. Ahora ya no es aquel que alababa a Dios. Lo vemos todo seco. ¿Qué pasó con él? ¿Y yo qué le puedo decir? Yo no sé por qué se le ha secado a usted esa área de su vida. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí está Cristo. Lo que sí le puedo decir que aquí está Cristo, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo llegó a esta iglesia hoy? ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? Ahora el Señor le dijo a este hombre: te voy a sanar para que todos vean lo que yo puedo hacer. Para que todos vean que aquella área seca hoy se va a revivir. ¿Sabe qué le dijo Dios o Jesús al hombre de la mano seca? ¿Sabe qué le dijo? lo que le voy a decir yo a usted hoy. Póngase de pie. Así le dijo, ponte de pie, ponte de pie. Le dijo. Solamente aquel que Dios señale, todo aquel que como ese hombre con la mano seca, si usted tiene algo que usted siente que no está bien, pase.